La Verdad, una alternativa junto a su gran amigo el ingeniero Claudio Rojas. Un programa orientado al despertar de la mente, a compartir los temas que a usted le van a interesar. Bienvenidos a su programa La Verdad, una alternativa. Adelante, Claudio. ¿Cómo están, Carlos? ¿Cómo están, queridos auditores? Aquí estamos felices nuevamente en una nueva edición de nuestro programa, de su programa en realidad, porque no es nuestro, es suyo. Usted lo ha hecho suyo. Su programa, La Verdad, una alternativa, como bien decía producción. La verdad es que yo, en esto he sido majadero. Yo me levanto feliz el día que vengo al programa, en la mañana, y especialmente feliz cuando de mi trabajo me dispongo a venirme al programa. Me siento, y venía pensando en eso, y por eso se los comparto, la misma sensación de alegría cuando un niño lo sueltan en una cancha de fútbol y se pone a correr. Es la misma alegría. Una cosa increíble. Bueno, es un comentario que les hacía. Aquí estamos con una interesantísima invitada. Ella es Sonia Sagredo Torres, presidente del Sindicato Interempresa de Temporeros Agrícolas y dirigente nacional de la Confederación Sindical Campesina Ranquil. ¿Cómo estás, Sonia? Qué alegría tenerte por acá. Te estábamos persiguiendo hace varias semanas, digamos. Hola, muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos y todas. Encantada de estar acá y gracias por la oportunidad, ¿no es cierto?, de poder contar un poco el mundo, ¿no es cierto?, de las temporeras y los temporeros y nuestras demandas. Así que un placer. Justamente, de eso se trata. Nos interesa mucho que nuestros auditores se interioricen, al igual que yo, de cómo es realmente el trabajo precario de las temporeras, cómo ha sido. Entonces, cómo, cuéntanos un poco cómo es el tu experiencia en esto, cuál es tu lucha, qué nos tienes que decir al respecto para partir. Sí, creo que soy más bien de relatar cosas para que uno se haga una idea. A veces solamente los indicadores, los índices o los porcentajes no dan cuenta de una realidad. Entonces quiero contarles un poco el día de una temporera agrícola. La mayoría de las temporeras agrícolas somos mujeres, ¿no es cierto?, de las que trabajamos en huerto. La mayoría también somos jefas de hogar. La mayoría además somos urbanas, ya no vivimos ¿no es cierto?, en la área rural, sino que somos urbanas, por lo tanto nuestros trayectos son muy largos. Por lo tanto es tomar un bus, ¿no es cierto?, de alguien, de algún contratista, que normalmente no se sabe quién es, te subes a un bus a las 6 de la mañana y te vas sin saber, insisto, qué vas a ir a cosechar, cuánto te van a pagar. Si te van a pagar, ¿no es cierto?, quincenal, mensual, si te van a pagar diario, sin nada de eso, con toda esa incertidumbre, ¿no es cierto? Pero además te vas con una presión, la presión de qué pasa con tus hijos, la presión de saber si se levantaron o no se levantaron para el colegio, porque tú sales a las 6 de la mañana, ¿no es cierto? Por lo tanto no sabes si se han levantado o no para ir al colegio, si llegaron al colegio, si no llegaron, si tomaron desayuno, si almorzaron, si salieron del colegio, ¿no es cierto?, y se fueron a la casa. Si llegaron a la casa y tomaron 11, estás todo el día con esa presión, ¿ya? Normalmente donde trabajamos además no tenemos conexión ya de telefonía, por lo tanto es difícil comunicarnos con ellos, y estás entonces con toda esa presión, con la carga laboral, con un trabajo a trato que es inhumano, ¿ya? Porque el trabajo a trato es inhumano, ¿ya? Con toda esa presión, con la incertidumbre, insisto, de saber el tema de qué va a pasar con tu salario, y además con toda la presión de lo que dejas en la casa, ¿ya? Entonces, Perdón, Sonia, y además, como tú bien decías, sin poderse comunicar, digamos, de manera tal de que no te puedes enterar qué está pasando. Claro, y entonces llegas después en la tarde, 7 de la tarde, aproximadamente, 6, 7 de la tarde, y llegas entonces directo a ver tu casa, a hacer las cosas en la casa, porque ninguna temporera tiene las condiciones, ¿no es cierto?, para poder pagarle a alguien para que le haga el aseo en la casa, por lo tanto llegas a esa hora a hacer el aseo en la casa, ¿no es cierto?, a ver a tus hijos, a buscarles recortes para los trabajos, ¿no es cierto?, a ver las tareas que tienen que estudiar para una prueba, a retar a los más grandes porque se les olvidó comprar el pan, que es algo muy recurrente, ¿no? Tú llegas a las 7, 8 de la noche y ¿qué pasó con el pan? Se les olvidó comprar pan y hasta ahora ya no encontramos, y llegas a preparar el almuerzo para el día siguiente, porque trabajamos, bueno, en lo personal siempre he trabajado además en la zona central, en Casablanca, Limache, Quillota, Calera, y cuando tú trabajas con contratistas normalmente no dan almuerzo, ¿ya? Lo que significa que tú tienes que llegar a la noche a preparar almuerzo para llevar, ¿ya? Entonces llegas, insisto, a hacer aseo, llegas a cocinar, llegas a ver hijos, llegas a retar hijos, porque no llegas a conversar con ellos, a saber cómo les fue, ¿no es cierto? No existe esa instancia. Y te acuestas entonces a las 12, 1 de la mañana para volver a levantarte a las 6 de la mañana al día siguiente. ¡Oh, qué terrible! Yo creo que eso es horrible, vivirlo un día y vivirlo todos los días. Debe ser muy desgastador. Realmente las mujeres son impresionantemente fuertes. Sexo fuerte, como siempre he dicho yo, para mí el sexo fuerte siempre es la mujer, y es la mujer la que sostiene el mundo. Claro, y en el tema laboral propiamente tal, como te decía, el tema del trabajo a trato es absolutamente inhumano, ¿no? Porque lo que hace es que te exploten, pero además tú te autoexplotas, porque sabes finalmente que tu salario depende absolutamente de lo que tú rindas. Correcto. ¿Ya? Y además, escoge mujeres porque la mujer es más minuciosa, más honesta para trabajar que el hombre. Esa es la verdad. Claro, y además porque somos más baratas. Somos más baratas, porque si tú miras, veamos la minería, ¿no? ¿Por qué contratan a las mujeres para que manejen los camiones? Ah, no, eso no lo sabía. Porque les pagan menos. Les pagan menos. Eso es lo que pasa, ¿no es cierto? Claro, hay productos, supongamos en el tema de la... De los berries, ¿no es cierto?, de los arándanos específicamente, las frambuesas, son frutos de que requieren una manipulación obviamente mucho más delicada, ¿ya? Y además se clasifican por tonos de color, de madurez, y el hombre ahí a eso le cuesta un poco más, nosotros tenemos más habilidades en esa área. Entonces, pero como te digo, es finalmente, el fondo es el tema de la forma de trabajo, ¿ya? El trabajo a trato es inhumano, pero además, ¿no es cierto?, con esta presión de, insisto, de que tú vas a recibir de pago lo que tú produzcas, ¿no es cierto?, se produce muchas veces el tema de las peleas, ¿no es cierto?, entre compañeras, existe el tema de la pelea por una fila donde hay fruta buena, una hilera, ¿no es cierto?, que, pero también existen robos de fruta. Ya, eso es bastante común. Entre las compañeras. Entre las compañeras. Por tratar de mejorar su rendimiento laboral y en función de... Es inhumano. Porque lo que hacen finalmente es, ¿no es cierto?, que exista, ¿no es cierto?, esta desconfianza, este recelo y esta división. ¿Qué conviene a quién? Cuando siempre dicen... Dividir para reinar. Claro. Claro que sí. Ahora nosotros veníamos conversando fuera de micrófono. Porque nosotros nos encontramos en una oportunidad en el Congreso, ¿te acuerdas? Y íbamos a hablar con un diputado justamente del tema de los tratados de libre comercio. Hoy día tenemos varios tratados en el Parlamento, algunos semi-aprobados ya, otros en recién el trabajo de comisiones, pero en definitiva es una avalancha de tratados de libre comercio. Ahora, hemos visto, y relacionado con estos tratados de libre comercio, por ejemplo, el cierre de varias empresas. Yansa, por ejemplo. Es más barato traerla de afuera. ¿Por qué es más barato traerla de afuera? Porque el trabajo, el costo laboral de afuera es menor. Entonces, en definitiva, el costo de producción es menor. ¿Qué significa estos tratados de libre comercio que vamos a homologar el costo laboral, de alguna manera, entre todos los países involucrados? Por lo tanto, lo que podemos esperar es una precarización más aguda del trabajo campesino, del trabajo de las temporeras. Ahora voy a contarte un poco de estadísticas, ¿no? Según las estadísticas, en los últimos 10 o 15 años no ha aumentado o se ha mantenido la cantidad, ¿no es cierto?, de trabajadores y trabajadoras, ¿ya? Se ha mantenido. Sin embargo, la producción se ha triplicado, si mal no recuerdo, los últimos 15 años. Se ha mantenido, ¿no es cierto?, la población de trabajadores, pero la producción ha aumentado, ¿no es cierto?, 3.5 veces más. Sí. Lo que significa que estamos produciendo más, ¿no es cierto?, que hace 15 años atrás. Sin embargo, si uno ve eso, cómo se equipara con el tema de los salarios, no tiene nada que ver, ¿ya? Entonces, claro, exportan y exportan cada vez más, ¿no es cierto? En los últimos 28 años, decía por ahí, 531% han aumentado la agroexportación, ¿ya? Pero insisto, si existiera chorreo en alguna parte, pero eso no existe, por lo tanto sabemos que vamos a seguir exportando, ¿no es cierto?, a través de estos tratados, y eso va a significar solamente más precarización, no mejores condiciones, porque alguien podría decir, uy, qué bueno un tratado, ¿no es cierto?, porque finalmente va a ser más trabajo. Es que no es así, porque claro, lo que hacen es explotar más al trabajador y pagar los salarios. La gente no entiende lo que son esta nueva generación de tratados, que son nefastos y que están cambiando en realidad las reglas del juego internas de los países. Claro que sí. Y van a limitar las reformas laborales, las reformas tributarias, las reformas constitucionales, todo. Y lo que es bueno, ¿no es cierto?, que entender es que tiene que ver con todos y todas. Porque entonces alguien podría decir, pucha, el tema de qué pena por las pobres temporeras, ¿no? Pero es un tema tan lejano a nosotros. O qué pena, ¿no es cierto?, lo que está pasando en el campo, que no hay campesinos, pero nosotros vivimos en la ciudad, ¿ya? Mm. Lo que no hay que olvidar, ¿no es cierto?, y que tenemos que tener presente, es que todo lo que tiene que ver, ¿no es cierto?, con las temporeras y los temporeros, con los trabajadores, con los asalariados agrícolas, y lo que tiene que ver con el mundo campesino, tiene que ver con absolutamente todos y todas nosotras. ¿Ya? Yo soy absolutamente urbana, yo nunca he vivido en el campo, no sé hacer pan amasado, ¿no? Pero tiene que ver con nosotras. ¿Y tiene que ver por qué? Porque tiene que ver con el tema de la alimentación. Hoy día, ¿no es cierto?, cuando vemos en los consultorios, en los hospitales, ¿no es cierto?, la estadística de la gente, por ejemplo, con hipertensión, con la diabetes, ¿con qué tiene que ver eso? Con nuestra alimentación. La cantidad, la obesidad, ¿no es cierto?, hoy día en los niños que dicen, es porque los niños corren menos o tienen menos actividad física, pero lo que cubre, ¿no es cierto?, es que tiene que ver también con nuestra alimentación. Esto está directamente relacionado. Y entonces, hoy día, además, ¿no es cierto?, cuando muere nuestro mundo campesino, cuando, ¿no es cierto?, traemos, somos productores de papa nosotros, nuestro país, incluso hay canciones, ¿no es cierto?, que hablan de, Violeta Parra, ¿no es cierto?, hablaba... Nosotros, ¿cómo, no es cierto?, tenemos esta producción de papa, una cantidad infinita de variedades, ¿no es cierto?, en el sur de nuestro país. Sin embargo, el puré que comen sus hijos, señora, caballero, en el colegio, ¿usted sabe de dónde viene ese puré? No viene del sur de Chile. Ese puré, ¿no es cierto?, viene de Bulgaria. ¿Ya? Por lo tanto, cuando digo yo que traen puré de Bulgaria, ¿no es cierto?, significa, piense usted en todo lo que significó ese trayecto. Piense usted en cuánto significó en petróleo, en combustible, la refrigeración, todo lo que tiene que ver, ¿no es cierto?, para traer un producto de allá. ¿Cuántos días, no sé, semanas, ¿no es cierto?, para poder traer cuando lo tenemos acá. ¿Por qué sucede eso? Yo he trabajado muchos años en Casablanca. Casablanca, si todos han pasado por allí, ¿no es cierto?, en la Ruta 68, y miren, a ambos costados, ¿qué se ve? Solo viñas. Bueno, hace 20, 30 años allí habían chacras, y en esas chacras habían tomate, habían cebollas, papas, qué sé yo. Hoy día solo viñas. Y entonces en Casablanca hoy día la papa que se come, la cebolla que se come, ¿son de acá? No, las tienen que pagar más cara porque las traen de Argentina. La cebolla que se come normalmente acá en la zona central, nosotros las traen de Argentina. Las lentejas son de Canadá. Y vienen, además, lo que decías tú, ¿no es cierto?, vienen subsidiadas. Por lo tanto, ¿no es cierto?, nuestros campesinos... Es una competencia desleal. Absolutamente. Nuestros campesinos, ¿no es cierto?, tienen, muchas veces se ven obligados a plantar arándanos, ¿no es cierto?, porque finalmente el tema de las lentejas ya no les da para poder sobrevivir. Por lo tanto, ¿no es cierto?, Si plantan arándanos, no pueden tener gallinas, ni pueden tener perros, ni chancho, ni ningún animalito, que es lo que hace, ¿no es cierto?, el mundo campesino. No pueden, porque eso se les rechaza, no pueden exportar. Por lo tanto, se pierde la cultura campesina también, ¿ya? Y nuestra alimentación, que yo sepa, a base de arándanos no es, ¿no? No. Y hoy día en todas partes están plantando arándanos porque, claro, es rentable. Pero ¿qué nos queda a nosotros? Nosotros nos quedan los fideos. Y nos queda el arroz, entonces, para alimentarnos. Porque lo demás es caro. Porque ya sabemos que marisco ni pescado podemos comer, porque es carísimo, es de 7 familias, ¿no? O 5 familias. Y con la verdura pasa lo mismo. Tenemos que, ¿no es cierto?, pagar los precios que nos traen de afuera o de los pocos cultivos que hay, que muchas veces hace que suban los precios. Pero hasta hace poco se traían papas de La Serena. Corrígeme si estoy equivocado. No lo sé. Entre La Serena y Ovalle hay una zona de chacra. ¿Te acuerdas que algún tiempo atrás aquí, por el tema del cólera, se eliminó la zona de Pudahuel para la horticultura, porque habían aguas servidas ahí para regar, y por el tema del cólera se llevó la zona hortícola hacia la cuarta región? Claro, ahora ya en la cuarta región, ¿no es cierto?, el tema que hay, el problema que hay con el agua, ¿no es cierto? Que si tú me dices que todavía hay chacra, a mí como que me cuesta creerlo, porque ¿qué es lo que hemos visto, no es cierto?, acá en la zona central, lo tenemos acá cerquita, que hemos visto que lo que eran las chacras, que era lo que estaba en el valle, como quien dice, ¿no?, la parte debajo de los cerros, esa parte que estaban asentados los campesinos, hoy día no hay agua, y no hay agua no es por un tema de, bueno, también un poco el tema de calentamiento global, ¿no?, pero siempre decimos, no es un tema de San Isidro que nos haya mandado más o menos agua, el problema del agua es que las grandes empresas se toman el agua en los cerros, y hacen pozos profundos, ¿no es cierto?, donde se absorben toda el agua, y tú miras los cerros y los cerros están absolutamente verdes. Y miras el valle y hay sequía. Y los campesinos, los pequeños campesinos que hay allí, no tienen para sus huertos. Pero las grandes empresas que están a todo a su alrededor, en los grandes, ¿no es cierto?, plantaciones con palto, entre otros, o parronales en el norte, ¿no es cierto?, ahí no hay problema. Entonces, la sequía tiene que ver, claro, con un tema de calentamiento global que no lo podemos, ¿no es cierto?, desconocer. Pero también, ¿no es cierto?, esencialmente tiene que ver una vez más con estos grandes poderes. Correcto. Dime una cosa, ¿y qué camino están tomando los campesinos si se les están limitando el número de cultivos, las opciones de chacra, y qué hace el pequeño campesino? Es que ese es el problema, porque están quedando muy poco. Si tú miras, insisto, Casablanca, en Casablanca está Conchitoro, está Santa Emiliana, está... Sí, algo parecido nos dijo una persona que entrevistamos aquí justamente en esta radio, que era de Paine. Y también nos decía con el tema de Monsanto, hay muchos campos que están sin cultivo. Que los agricultores, en vez de cultivar, prefieren arrendar el terreno a esta Monsanto o a cualquiera de estas grandes empresas. Claro, porque insisto, ya los cultivos, el tratar de un campesino de poder mantener algún cultivo, lo que pueda recibir para eso le sirve solamente para una subsistencia, no le da para más. Por lo tanto, muchas veces se ven tentados, ¿no es cierto?, a producir para la exportación, a producir, y no es que ellos exporten, ¿no?, a lo mejor me di mal a entender, no es que ellos exporten, son parte de un encadenamiento, claro. Y lo que hacen ellos es vender las grandes empresas, claro, que también muchas veces fijan sus precios, ¿no es cierto? Claro. Es decir, el campesino siempre se va a mantener o bajar su nivel, ¿no es cierto?, de adquisitivo. O claro, su, tiene que estar dispuesto a vender al precio que le paguen, si no se le pudre. Claro, tú sabes que en algún momento en Chillán, no sé si todavía será así, ¿no?, pero hasta hace algunos años, en Chillán la viña Conchitoro tenía el monopolio, ellos compraban toda la producción de las viñas, de los viñateros, que todavía hay bastante en Chillán, afortunadamente, pequeños campesinos, ¿cierto?, que tienen viñas, pero el Conchitoro compraba la producción y ellos fijaban entonces los precios. Y hago especial énfasis en la Viña Concha y Toro, ¿no? La Viña Concha y Toro es una empresa que exporta a más de 130 países del mundo, que auspicia un equipo de allá de Inglaterra, ¿no es cierto? Manchester United. ¿Ya? Y trabajé allí en esa viña, entonces es algo que conozco y que puedo decir desde lo que viví. Ya hasta no hace muchos años atrás, todavía en la Viña de Concha y Toro hacíamos fuego para calentar nuestra comida. Ya todavía hace no muchos años, ¿no es cierto?, la Viña de Concha y Toro no nos ponían baños, nos ponían el agua como quien pone agua a los animales, ¿no es cierto?, en bidones ahí a la orilla del camino, sin una sombra, sin una tarima, sin nada. Entonces, esta viña, ¿no es cierto?, yo siempre digo, los vinos Concha y Toro saben a explotación, ese es su sabor. Qué terrible, qué terrible. Y gigantesco los alcances, las utilidades deben ser gigantescas, y son los más explotadores, ¿no? Claro. Existe, ¿no es cierto?, una, de repente dicen, bueno, igual como se plantea a veces de la microempresa o de la pequeña y mediana empresa, que ellos van a tener problemas para pagar un poco más del salario mínimo. Ellos van a tener problemas, ¿no es cierto?, para cumplir, qué sé yo. Finalmente es para escudarse, ¿ya? Es para escudarse solamente las grandes empresas, porque normalmente, ¿no es cierto?, el pequeño y el mediano empresario conoce a la gente con la que trabaja. Tiene una relación, ¿no es cierto?, de trabajo ahí, de estar con ellos, levantando la empresa. Por lo tanto, tiene mucha más consideración en lo que se refiere a los salarios, ¿ya? En el caso del pequeño campesino, por ejemplo, seguramente que, o no seguramente, les da normalmente almuerzo a la gente que les trabaja. No así en las grandes empresas. Sí, increíble. En las grandes empresas, una cosa es que tú jamás vas a conocer al dueño. No te va a conocer, no sabes, solamente a lo más sabrá de que tiene 200 temporeros o 500 temporeros trabajando para él, ¿no? Pero aparte de eso no sabe más nada y no le importa más nada, ¿ya? Entonces, claro, debemos, acá está el tema de la importancia, ¿no es cierto?, de los y las trabajadoras con la pequeña y mediana empresa, y que no nos hagan, ¿no es cierto?, pelearnos entre nosotros, porque nuestro enemigo es otro. El enemigo nuestro y el enemigo de ellos es otro. Correcto. Ahora, esto de los tratados de libre comercio, que lamentablemente es un tema que está ahí y que se nos viene y que está llegando, porque no es una utopía, ni un sueño, ni de gente paranoica. Está ahí, lo estamos tocando, lo vemos. Estaba en el Congreso. Esto es la destrucción, además, de las pequeñas y medianas empresas, los pequeños y medianos empresas, que significa que ellos son los que más trabajo dan. 3/4 del trabajo lo dan ellos. Por lo tanto, esto va a significar niveles de cesantía altísimos. Y en definitiva, como tú sabes que con niveles de cesantía altos, ya tuvimos la experiencia en el tiempo de la dictadura, los sueldos se van al suelo, la gente trabaja por lo menos que... Claro. Entonces, no es muy auspiciador el tema de los tratados en cuanto a las posibilidades de trabajo, digamos. Se ve que el trabajo va a ser cada vez más precario, por eso que tratamos siempre de hacer tomar conciencia en esta radio y en todos los medios que podemos de la importancia de no aprobar estos tratados. Bueno, estamos en la lucha, tú también estás en la misma lucha, en distintas organizaciones, y que la gente tome conciencia. Tú en tu ámbito se lo puedes hacer ver a la gente, en distintos ámbitos, con distintas organizaciones lo hemos ido haciendo ver a la gente, y es realmente está ahí, lo estamos viendo ya. Sí. Esto que hemos estado conversando, ¿no es cierto?, que podría alguien decir, pucha, que triste esta realidad que se está viviendo, insisto, cuando, ¿no es cierto?, miramos que hoy día estamos tomando conciencia, que hoy día son cada vez más los sectores, ¿no es cierto?, que toman conciencia de esto, que se dan cuenta, y que cada día somos más, ¿no es cierto?, los que nos estamos uniendo, ¿no es cierto? Hasta hace poquito tiempo no nos conocíamos, ¿no es cierto? Y vamos uniéndonos, ¿no es cierto?, a través de organizaciones, a través de asociaciones o agrupaciones. Lo importante, esto lo primero es darse cuenta de que existe el tema, de que existe este problema, que lo tenemos, que lo estamos palpando. Es que yo no creo que esté, es como que está empezando hoy día el tema del Tratado de Libre Comercio. Esto empezó ya hace muchos años, ¿no es cierto?, cuando se terminaron las empresas textiles en nuestro país, ¿no es cierto?, y llegaron la ropa china. Correcto, ¿ya? Hace mucho tiempo. Entonces, claro, es eso. Lo que pasa es que cada vez se han ido ellos especializando más, ¿no es cierto?, los grandes poderes, las grandes empresas, las transnacionales, ¿no es cierto?, se han ido especializando más y han ido entonces viendo cómo abarcan, ¿no es cierto?, en otras áreas. Y terminando finalmente, ¿no es cierto?, por homogenizar. Correcto. ¿No es cierto? Es como tú dices. Es absolutamente de acuerdo contigo. Esto empezó hace mucho tiempo. Pero esta nueva generación de tratados lo va a agudizar más. Y porque quiere, en el fondo, es la legalización de todas las prácticas que han hecho esta gente. Y de alguna manera les va a permitir mucho más acción en el sentido de precarizar más los trabajos, explotar más. Y incluso manejar a los gobiernos como quieren, porque los pueden demandar en circunstancias que los gobiernos no pueden hacer eso mismo, digamos. Entonces siempre estos tratados favorecen a las mega empresas, los monstruos gigantescos, que son mega corporaciones, que son más allá de lo que hace pocos años atrás teníamos. O sea, no teníamos esas mega empresas metidas acá. Y ahora es tan grave esto, de que las empresas nacionales se han dado cuenta de la ventaja que tienen estos tratados para la empresa, que han incorporado capitales en alguna medida extranjeros para estar afectas a los tratados y así aprovecharse de las tremendas condiciones que le ofrecen estos nuevos tratados. Entonces, es realmente, se le están dando más herramientas para la explotación a las megacorporaciones. Sí, pero no sé si es porque hoy día ando más optimista que a propósito de las actividades que hemos tenido, ¿no? Sí, tuvimos, claro, bueno, como tú decías, soy, aparte de ser presidente de un sindicato de temporeros en Villa Alemana, soy dirigente nacional de la Confederación Ranquil y somos entonces una organización hermana a la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas de Anamuri, quien hoy día tenían una marcha en Valparaíso, y entonces llegaron temporeras de todas partes. Nosotros obviamente como confederación también apoyamos esta actividad con nuestra gente, y fue una marcha linda, ya, mujeres temporeras agrícolas de todas partes del país. Estuvimos allí en Valparaíso, tuvimos la posibilidad de conversar con un grupo de parlamentarios, ¿no es cierto? Y entonces todas estas cosas te van dando ánimo. Nos estamos uniendo desde las bases, nos estamos uniendo, estamos tomando conciencia, estamos haciendo planteamientos ya, no nos quedamos solamente en el tema de la crítica, sino que es qué hacemos, ¿no es cierto? ¿Cuál es nuestra alternativa a esta forma, ¿no es cierto?, en la que nos instalaron? Porque yo no elegí trabajar a trato. Es la forma que me instalaron para que trabajara, ¿ya? Entonces, estas condiciones, ¿no es cierto?, el tema de los horarios de trabajo, finalmente toda nuestra vida nos instalaron. Entonces nosotros muchas veces usamos la palabra de desaprender. Tenemos que desaprender lo que nos han inculcado y que uno asume que es así nomás. O sea, pucha, qué pena, me tocó ser temporera y a los temporeros no nos ponen baño, entonces es así nomás, pues, ¿viste? O qué pena, ¿no es cierto?, que hayan tantos contratistas y que no contraten directamente la empresa y que el contratista desaparezca y no me paguen. Pucha, me tocó por ser pobre y porque no habré estudiado. Es que no es así, no es así. Independiente si usted ha estudiado o no ha estudiado, le corresponde un pago justo. Usted tiene derechos, ¿no es cierto? Entonces, insisto, cuando uno se va dando cuenta de todo esto, y vas viendo, ¿no es cierto?, de que a veces uno se dedica a esto como la casa y el trabajo nomás. Pero si uno se pone a conversar, y que es algo que también hoy día nos quieren quitar, ¿no? porque con todas estas campañas inmensas a través del Facebook, del WhatsApp, de que yo iba caminando y alguien se me acercó y me tiró un líquido por acá y me drogó, con esto de que yo iba caminando y alguien se me acercó y me robó, con alguien, o me quería robar, o alguien secuestraron, que nunca se sabe quién fue ni nada, o andan drogando a los niños en los colegios, tenga cuidado. Con todo eso lo que nos quieren hacer es dividirnos, ¿ya? Entonces salgamos de eso, empecemos por eso tan mínimo y tan importante a la vez y tan grande, que es mirar al que está al lado, ¿no es cierto? Mirarlo a los ojos y ver que es alguien que es como uno, que tiene los problemas, de poder conversar y poder hablar de estas cosas. Esta forma de vida no es la correcta. Pausa. Ya, es inhumano. Vamos a ir una pausa y volvemos luego. Aquí era una empresa como obrero, una empresa que está ahí en Lago Alberto y Mariano Escobedo, no digo el nombre para no hacerle publicidad, pero muchos la conocen. Yo era un chamaco y era obrero, venía del campo sonorense y le entré de obrero ahí. Pero es curioso, fíjense, el obrero no se da cuenta que es explotado, el campesino, por supuesto, tampoco. Precisamente Bertolt Brecht tiene un escrito que dice, historia de un obrero que lee. Cuando yo entré a estudiar por las noches y comencé a leer, me di cuenta que era explotado y dije, no, yo no voy a ser más explotado. Levante la mano el que conozca un patrón bueno, por favor. Levante la mano el que conozca un patrón bueno. ¿No? Bueno, pues yo tampoco. Aunque muchos dicen que el patrón es bueno en el fondo. No, sí es bueno en el fondo, pero de la tierra. O del mar. Había un capataz como en... Todos los obreros... Así, yo precisamente dedicada... Tú haces como que me quieres, yo te mando pal. ¿Qué es eso? ¿Qué lenguaje es ese, joven? No podemos ser amigos, patrón. ni tampoco hacer las paces. Este no es un bailecito, es una lucha de clases. ¿Oyeron bien? Es una lucha de clases. Óyelo, mi negro, el patrón te está robando. Óyelo, mi negro, el patrón te está explotando. Míralo, compa, y el patrón te está matando. Ayúdenme con el coro, venga. ¡Eo! ¡Eo! ¡Ejo! ¡Duro! ¡Eo! ¡Eo! ¡Ejo! Yo no soy un ser humano dentro de la instalación. Bueno, queridos auditores, estamos de vuelta con esa interesante pausa con Sonia, nuestra invitada. Bueno, Sonia, cuéntanos cuáles son las demandas que ustedes tienen en este momento, cuáles son las luchas de este momento. Sí, solamente un poquito de la letra y de la canción que decía acerca de los patrones, ¿no? El no hay patrón bueno. Yo creo que debe haberlo, insisto, personalmente he trabajado o trabajé, porque ya hace 2 años que no trabajo como temporera, trabajé durante 25 años como temporera y nunca conocí un patrón bueno. Yo digo que debe haberlo y espero poder encontrarlo, conocerlo, ¿no es cierto?, y poner como ejemplo de que pueden haber, ¿no es cierto?, personas que tengan una empresa, que ganen bien, ¿no es cierto?, y que puedan responder, ¿no es cierto?, a sus trabajadores de buena forma, porque a lo más lo que he conocido, ¿no es cierto?, es quienes cumplen con lo que dice el Código Laboral, pero nunca más allá. Insisto, personalmente no lo conozco y espero conocerlo algún día. Entonces ahí, como decía, no hay patrón bueno, me acordé de eso. Bueno, respecto de nuestras demandas, las demandas, ¿no es cierto?, del mundo asalariado, porque también tenemos, ¿no es cierto?, demandas del mundo campesino, y una de las demandas más importantes, ¿no es cierto?, es soberanía alimentaria. Pero eso a lo mejor para alguna otra vez sí que me invitan. En el mundo, ¿no es cierto?, de las asalariadas agrícolas tenemos algunas demandas, por ejemplo, ¿no es cierto?, hoy día. Las fiscalizaciones, cuando uno pide fiscalización, ¿no es cierto?, porque hay deficiencia en algún trabajo, la dirección de trabajo tiene 30 días para responder a esa fiscalización. Nosotros somos temporeros y normalmente trabajamos a veces una semana o 2 semanas, 10 días en un predio. Por lo tanto, si pedimos fiscalización para ese predio, cuando llega la inspección de trabajo ya no estamos, ¿ya? Por lo tanto, es urgente y necesario, ¿no es cierto?, que los tiempos para hacer la fiscalización en el área agrícola se acoten. Se acorten. Claro, entre la solicitud y la respuesta. Claro, exactamente. Correcto. Es así como para empezar con algo livianito. Otra demanda, ¿no es cierto?, que tenemos ahora y que tiene que ver con un proyecto que está en el Congreso y que tiene que ver con la indemnización. Nosotros, obviamente, cuando trabajamos por meses no tenemos derecho a indemnización, ¿ya? Que esto del el mes por año, ¿no? Nosotros no tenemos derecho a eso. Entonces, hoy día hay un proyecto que ya pasó el año pasado por la Cámara de Diputados y que fue aprobado casi por unanimidad. Solamente hubo el diputado Urrutia y alguien más que votaron en contra. Los demás lo aprobaron, y que se trata de pagar 2 días y medio por mes, ¿ya?, a todos y todas las trabajadoras que trabajan por obra faena. Así que me imagino que hay muchos auditores que trabajan en la construcción, por ejemplo, y tienen contrato por obra faena. También para ellos, ¿no es cierto?, estaría este beneficio, insisto, que es el pago de 2 días y medio por mes trabajado. Bueno, esto pasó de la Cámara de Diputados a la Cámara del Senado, y allí en la Cámara del Senado hay un área de la producción que se opuso. Apuesto que no adivinas quién fue. ¿Qué área de la producción? Bueno, el área agrícola, justamente. Los demás sectores de la producción, entre ellos obviamente el tema de la construcción, aceptaron, ¿no es cierto?, o por lo menos no estuvieron en rechazo, ¿no es cierto?, de esta proposición, de este proyecto, sí el área agrícola. Entonces, la SNA, Servicio Nacional de Agricultura, ¿no es cierto?, donde están representados los empresarios agrícolas de este país, fue a una comisión de agricultura del Senado, sí, a manifestar su rechazo. Ellos no quieren pagarlo, ¿ya? Entonces, hoy día tenemos esta como una demanda, ¿no es cierto? Insisto que claro, es bueno para nosotros, pero esto es para todos los trabajadores por obra, que trabajan por obra faena, contrato por obra faena. Que se así da que, mucho en la construcción, porque claro, claro, así que eso para que todos y todas sepan y también, ¿no es cierto?, en algún momento puedan apoyar o mandar, ¿no es cierto?, ahí algún mensajito a la Cámara del Senado diciendo, ¿no es cierto?, que los trabajadores estamos a favor de esto y que lo necesitamos, que se haga esta justa, ¿no es cierto?, reparación y que se nos paguen el tema de la indemnización. Eso es otra cosa. Pero además tenemos otras demandas, ¿no es cierto?, referidas al tema de los plaguicidas. Sí, está... Nos disculpan un ratito que nuestra invitada tiene un ataque de tos, así que tenemos que esperarla que vuelva. Mientras tanto estábamos conversando justamente con ella de las principales demandas de su organización, la organización que ella preside a nivel nacional. Así que ella está siempre en comisiones en el Parlamento y está siempre en movimiento, en luchas por las demandas de su organización. Disculpen, fue la lluvia. No faltaba más. La lluvia de hoy, Valparaíso. Bueno, el tema de los plaguicidas, obviamente, ¿ya? El que se nos tiren, me quedé media afónica. El que se nos tire, ¿no es cierto?, el azufre, por ejemplo, durante muchos años se tiraba azufre encima y nos decían que el azufre era inocuo, ¿ya? Que no nos iba a causar ningún daño. Bueno, así como esos plaguicidas, ¿no es cierto?, cantidad de mujeres que han tenido hijos con malformaciones, por ejemplo. Muchas gracias. Claro, y perdón, el azufre se usa en varias etapas del crecimiento de la planta, el crecimiento vegetativo, o sea, en la época primavera-verano de la planta. Por los hongos, creo. Por un hongo que se llama ovidio. Uh-huh. Pero eso produce irritación en los ojos. Claro que sí, y en la piel también. Pero nos decían que nos iba a picar un ratito y que después se nos iba a quitar. Ah, mira. Entonces, bueno, como a las temporeras y los temporeros agrícolas nos hacen examen toxicológicos, ¿ya? Hay exámenes toxicológicos planteados, ¿no es cierto?, regulados un poco, pero solamente para los trabajadores de planta, no para los temporeros. Yeah. Por lo tanto, nunca vamos a saber qué daño tenemos en nuestro interior después de toda esta... como digo, hay otros que han quedado patentes, ¿no es cierto?, cuando nacen niños con malformaciones, por ejemplo. Pero eso es necesario regularlo, ¿ya? Y para eso también necesitamos más fiscalización. Otra de nuestras demandas, ¿no es cierto?, tiene que ver con el pago, ¿no es cierto?, de saldos. Hoy día, por ejemplo, en Copiapó a alguien le quedaron debiendo algún saldo de su remuneración. Normalmente esa plata se pierde, porque si allí llegan normalmente temporeros que se trasladan de un sector a otro, de distintas zonas del país. Por lo tanto, nadie va a ir a gastar, ¿no es cierto?, 20, 25 mil pesos a Copiapó para ir a cobrar, ¿no es cierto?, que le quedaron debiendo 30 mil pesos. No. ¿Ya? Entonces, bueno, hasta ahora lo que dice la ley es que el empleador tenía 60 días para pagar ese saldo, ¿ya? Y también no tenía límite la cantidad de dinero que te podían quedar debiendo. Eso hoy día, ¿no es cierto?, hay un proyecto, ¿no es cierto?, de ley que pretende también disminuir esos plazos, ¿no es cierto?, que sean a lo más 15 días en que tenga el empleador para pagarte su saldo, y entonces con eso se estaría un poco... Dime una cosa. Supliendo eso. Pero nuestra demanda, la desde siempre, es fin a los contratistas. Esa no. Es nuestra demanda... Los contratistas son lo... Es lo peor. Pero dime una cosa, o sea, una temporera que está en Copiapó, a ver, supongamos... que está en Copiapó porque la uva de exportación se cosecha en diciembre. Ajá. Corrígeme si estoy equivocado. Sí, sí. Después un poquito más al norte, al sur, digamos, se va corriendo, se van en enero, a lo mejor a Vicuña a cosechar, y después se vienen acá a los Andes, en febrero, por decirte algo. Y después en marzo se van aquí a Rancagua. Así va, es así. Así van. Entonces sí. Así se van desplazando. Se van desplazando. Y le van quedando debiendo. Saldo. Que queda algo, como dice uno, quedó algo adentro, ¿no? Ya. Quedó algo adentro, algo quedó ahí que uno espera. Y eso no es que se pierda, se queda el empleador se queda con eso. Claro. O sea, el trabajador es el que pierde siempre. Siempre, ¿no? Siempre. Claro. Entonces, bueno, como te digo, el tema de los contratistas de verdad es un tema muy muy complicado, y no es, insisto, no es que la empresa, las condiciones sean mejores o súper, pero por lo menos tú tienes nosotros la seguridad de que la empresa está ahí, en claro, un lugar físico, que no se va a desaparecer. Los contratistas se desaparecen como el humo y después no hay cómo pillarlo. Claro que sí. ¿Ya? Por eso entonces, lo hace la empresa, ¿no? Lo hace a través de contratistas. Mira, fíjate que en los bancos, los cajeros son contratistas. Y así, en muchas partes se están usando los contratistas justamente para evadir responsabilidades legales con los trabajadores. Entonces, el contratista les hace una factura, ellos pagan la factura y se olvidan de finiquito, de todo ese lío. Y todo lo hace, absorbe el contratista. Y como tú me acabas de decir, el contratista tiene la facultad de hacerse humo de repente. Claro. Entonces, es fácil para el trabajador, o sea, el trabajador siempre es el que pierde. Sí, entonces, bueno, estoy en el tema de las demandas. La verdad, ¿sí?, es que, como digo, el tema de la fiscalización, el tema de los 2 días y medio, el fin a los contratistas, la regulación, ¿no es cierto?, y eliminación de un montón de plaguicidas que se siguen usando. La verdad es que son hartas, entonces ya como... Pero sí... obviamente que no vamos a permitir hoy día en el Congreso, ya no sé si lo planteé, en el Congreso hay un proyecto que propone la posibilidad de aumentar nuestra jornada de trabajo. ¿Ya? Hasta hoy día lo que nos rige es el mismo código laboral que para todos los demás trabajadores, es decir, trabajamos 8 o 9 horas diarias, o sea, 45 semanal, 2 horas extras, ¿no es cierto?, que son las legales. ¿Ya? Bueno, pero por sobre estas 2 horas están planteando que trabajemos más, porque dicen los empresarios, si ganan poco ustedes porque trabajan poco tiempo, entonces si ustedes quieren ganar más, trabajen más. Ya, esa es la lógica. Insisto, lo que olvidan ellos es que la mayoría somos mujeres, que ocupamos largas jornadas, ¿cierto?, de traslado, o sea, en promedio 3 horas de traslado, ¿cierto?, desde nuestra casa a nuestro lugar de donde vamos a ir a laborar. ¿Ya? Olvidan eso. Olvidan además que trabajamos a trato. Entonces, estar ocho horas trabajando a trato es desgastante. Tener que trabajar 2 horas más, ¿no es cierto?, trabajando a trato es absolutamente matador. Nos transformamos en trabajadoras desechables. Eso es lo que somos hoy día. Y si aparte de eso tenemos que trabajar, aunque sea una hora más, ¿no es cierto?, y que nos ofrecen, entonces dicen, pero si no importa si les vamos a pagar el 75% o el 100%, más o menos así como lo que ustedes quieran, es que no lo vamos a permitir. Y por varias cosas. Una cosa tiene que ver con nuestro cuerpo, ¿ya? Que no podemos permitir que se produzca ese desgaste, porque eso nos acorta cada vez más, ¿no es cierto?, nuestra expectativa de vida. Pero además tiene que ver con una lucha del mundo del trabajo, ¿ya? Desde, no sé, desde 1800 que los trabajadores organizados hemos venido luchando, ¿no es cierto?, por mejorías, y consiguieron, ¿no es cierto?, no sé hace cuántos años atrás, 100 años, el tema de las 8 horas. ¿Ya? Entonces, cuando yo permito trabajar una hora más, estoy pisando sobre la sangre de esos compañeros que dedicaron tiempo, ¿no es cierto?, sus vidas para que nosotros tuviésemos, ¿no es cierto?, esta jornada. Entonces, tiene que ver, como te digo, con varias cosas, y porque además, ¿no es cierto?, cuando empiezan con un aye, que es lo que se ha visto siempre, o sea, a esta área le vamos a quitar cierto derecho, lo vamos a compensar con esto y con esto otro, pero resulta que van por, o sea, como decían por ahí, van por ustedes, acá la gente en la ciudad, ¿no?, van por ustedes, es para allá, a todos ustedes lo quieren hacer, le van a hacer lo mismo. Y cuando vemos, ¿no es cierto?, que viene el estatuto joven, ¿no es cierto?, planteando también un poco lo mismo. Entonces, es de a poco, van agarrando como las áreas más débiles, ¿no es cierto?, para empezar a quitarnos derechos, a seguirnos precarizando, pero van por los demás. Sí, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Ahora, parece que los empresarios no saben que en nuestro país es uno de los países donde más horas se trabaja del mundo. Claro que imagínate, sí. Imagínate, y te obligan a trabajar 2 horas más. Es que es legal eso. Bueno, no es obligatorio, es voluntario. Entre comillas, ¿qué pasa en el área agrícola? Por ejemplo, que vas a trabajar un packing que está, no sé, a 40 kilómetros de donde tú vives. ¿no es cierto? Entonces, pregunta, ¿usted quiere trabajar las 2 horas? Si tú dices que no, resulta que la micro de vuelta, ¿no es cierto?, se va a venir con todos los trabajadores que van a trabajar 2 horas más. Por lo tanto, tienes 2 opciones. ¿Te quedas allá sentado, ¿no es cierto?, esperando que pase las 2 horas, o te quedas trabajando? Entonces, es voluntario. Claro, es voluntario. Sí. No es muy voluntario, que digamos. Ajá. Bueno, ¿y qué más, qué otra demanda están ustedes tratando de que se haga patente? Bueno, a ver, el tema de la gratificación. Tú sabes de que hoy día hay muchos empresarios que trabajan por hobby, ¿ya? Entonces alguien podría decir, no, ¿cómo? Pero sí, en serio, señora, caballero, en serio, trabajan por hobby. Porque hay una cantidad importante de empresarios que dicen que no tienen ganancia. Entonces, ¿qué significa eso? Que trabajan por hobby. Esto es irónico, esto es ironía, ¿ya? Porque hay una cantidad importante de empresarios. Me gusta dar datos o dar ejemplos, ¿no es cierto?, que son los que conozco y me constan, ¿ya? Felipe Rodríguez fundó Lorosco allá en Casablanca. Hijo de, entre paréntesis, este es un detallito, hijo de Rodríguez Grez, del abogado de Pinochet. Pablo Rodríguez Grez. Ajá, hijo de él. Felipe Rodríguez se llama el dueño del fondo. Se llamaba antes, hasta hace unos años, se llamaba Fondo Don Manuel, hoy día se llama La Catrala. Si usted ve por ahí en alguna botillería muy de estas de allá del sector alto, ¿no es cierto? En algunas botillerías por ahí de repente hay un vino que se llama La Catrala. Ese vino es de ese fondo. Bueno, Felipe Rodríguez, el dueño del fondo, ¿no es cierto?, durante 15 años, que es lo que a mí me consta, yo no sé si después, ahora estos últimos años estará pagando, ¿no? Pero hasta hace algunos años atrás, 3 años, 4 años, había estado ya 15 años con gente ahí, que gente de planta y todo, y los temporeros, obviamente, y no pagaba gratificación, no tenía ganancia ese pobre hombre. ¿Y cómo? O sea, él ofrece, hay dos maneras de pagar la gratificación, ¿cierto? Es que no la pagaba de ninguna. En la liquidación incorporada el 25% por una utilidad presumible, claro, ¿cierto? Claro. Y la otra manera es la gratificación pagadera en forma anual en claro, función de los balances. Claro, bueno, ni a los temporeros que trabajaban por mes, ni a la gente de planta que trabajaba por años, les pagaba gratificación, ¿ya? No. ¿Y cuál era entonces, por qué era que no pagaba? Porque no tenía ganancias. Ya, y eso. Usted sabe que lo hacen eso con los contadores y todo, sí, eso. Sí, todo eso, el papel, o sea, aguanta cualquier ya, cosa. Claro. Entonces, bueno, entonces yo siempre decía, el Felipe Rodríguez, él trabaja por hobby. Ah. Bueno, está exportando hoy día su vino, La Catrala se llama. Así que cuando lo vean, no lo compre. Perfecto. Entonces, claro, el tema de la gratificación como una obligatoriedad, ¿no es cierto? Seguramente, claro, si uno piensa en el pequeño empresario o en el mediano empresario, dar una gracia, ¿no es cierto?, a lo mejor un par de años, 2 años, 3 años, ponte tú, que es mientras te afirmas. Pero no puede ser que un empresario que tiene hectáreas y hectáreas y que tiene, ¿no es cierto?, bodega y que tiene todo, que pasen 15 años y no pague gratificación a sus trabajadores, eso es irrisorio, por decirlo menos. Claro. Por no decirlo el nombre completo, que es sinvergüenzura. Cierto. ¿Ah? Sí. Hay que ser muy cara de no sé qué cosa. Ajá. Bueno, es que me empiezo a acordar de cosas y empiezo a del tema de las demandas, ¿no es cierto? Otra de nuestras demandas, ¿no es cierto?, desde siempre de los trabajadores y las trabajadoras organizadas, ¿no es cierto?, es el tema de las prácticas sindicales. No puede ser. Lo que pasa es que las temporeras, como te decía, como trabajamos por obra faena, se forma el sindicato y en ese mismo momento termina la faena. Es que se producen esas coincidencias extrañas en el campo, ¿ves? Yeah. Entonces se formó el sindicato, ¡ups! Hizo mucho frío, entonces ya no se puede seguir cosechando, lo lamento mucho. Se formó un sindicato, ¡ups! Hizo mucha calor, no se puede cosechar hoy. Se formó un sindicato, ¡ups! No sé, llovió anoche, por lo tanto tenemos que parar un par de días. Así que se van todos, ¿no es cierto? finiquitados y después ya no te contratan a los dos días. Claro, después los vamos a llamar, le dicen cualquier claro. cosa. Es que eso me dijeron a mí varias veces. Qué terrible, realmente. Entonces, cuesta mucho comprobar la práctica sindical. En Casablanca, por ejemplo, con toda la cantidad de viñas que existen, no hay ni un sindicato temporero agrícola. No hay. Hay muchas temporeras y muchos temporeros, pero no hay organización. ¿Y por qué no hay organización? Porque dos veces han levantado organización allí y han sido mujeres. ¿Ya? El primer sindicato, la primera organización que se formó de mujeres para ver el tema laboral, fueron las primeras que empezaron después a vender pasteles ahí en el peaje. Sí. ¿Cierto? Bueno, las primeras que empezaron allí fueron mujeres de este sindicato porque se les impidió seguir trabajando. Y los empresarios, ¿no es cierto?, se cobraron, ¿no es cierto?, no solamente con ellas, o sea, no solamente que a ellas no les permitieron trabajar, sino que también algunas de ellas, las dirigentes, no les dejaron trabajar ni a sus hijos, ni a sus parejas, ni qué sé yo. Así fue tal. Y el sindicato murió. A los años después se levantó... ¿Y el fuero sindical? Lo que pasa es que cuando tú trabajas, insisto, por hora faena, yeah. tu fuero dura 30 hasta días. Hasta que termina la faena. Yeah. Entonces, después se formó otro sindicato de eventuales con la señora María Barrientos, allí en Casablanca, quien conocí, una mujer muy luchadora, pero pasó exactamente lo mismo. ¿Ya? Les impidieron trabajar a las dirigentes y también después ya cuando quisieron cierto retomar, ¿no es cierto?, el sindicato y tener una nueva directiva, hacer una elección, la gente ya no quiso llegar porque obviamente nadie se quiere acercar a un sindicato cuando corre ¿no es cierto?, el peligro de que te quedes sin trabajo. Ya. Entonces, mucho complicado. Bueno, Sonia, mira, el tiempo es implacable, nos queda poco tiempo. ¿Qué te parece si le entregas a nuestros auditores un mensaje, a lo mejor algo que quieras entregarle, algo sí, que quieras como corolario que si, de que de, si de... si han escuchado este programa y algo de todo esto le ha hecho, ¿no es cierto?, algún clic, le ha hecho sentido, le ha causado duda, eso me queda a mí entonces la satisfacción de haber cumplido. Y pónganse en contacto con esta radio, acá siempre, ¿no es cierto?, va a estar la información en caso de que haya alguna demanda, ¿no es cierto?, específica, en algún momento que digamos hoy día es necesario manifestarse contra el Tratado de Libre Comercio, hoy día es necesario manifestarse, ¿no es cierto?, porque están existiendo por el contra el código de aguas, por ejemplo, y que el agua sea un bien de uso público, ¿no es cierto? Que empiecen a hacer las llamadas, el mensaje, ¿no es cierto?, de apoyo. Ojalá alguien pueda asistir en algún momento cuando digamos es necesario, ¿no es cierto?, ir a Valparaíso, ir a plantearle a los diputados, ¿no es cierto?, el tema del agua, por ejemplo, que es una demanda grande del mundo campesino. Voy a estar feliz y solamente que nos miremos y que conversemos y nos volvamos a encontrar. Muchas gracias, Sonia, de verdad que es muy interesante, muchas cosas que nos has planteado y que nos han dejado un poco con la boca abierta, y la verdad es que uno sabía de esto de las temporeras, pero conocerlo así tan de cerca, palparlo es impactante, de verdad que los atropellos son pero inaceptables. Bueno, queridos auditores, sí. Sí, perdón, lo último. Si nosotros, nuestra organización, ¿no es cierto? Si bien es una organización histórica, ¿no es cierto? Hoy día el tema de la cantidad de recursos que tenemos muchas veces para llegar a distintos sectores no nos da. Por lo tanto, si hay alguien aquí que conoce en algún sector mujeres o hombres que quieran organizarse, que de algún modo hagan saber acá a la radio para que nos chequen el dato a la Confederación y poder ir y ayudar a organizarnos, que es la única solución para que terminen entonces... ¿Tiene caso que una página, alguna cosa donde uno pueda...? Tenemos el correo de la Confederación, que es facilito, así que se los voy a dar. Es confederacionranquil@gmail.com. Ah, perfecto. Confederación Ranquil. Perfecto. Así que ahí... Ahí tenemos entonces. Ajá. Bueno, queridos auditores... esperamos haber transmitido y haberles impactado un poco con las cosas que nos dijo Sonia. Estamos en la hora ya, así que nos tenemos que dejar. Muchas gracias por escucharnos y esperamos contar con ustedes el próximo jueves a esta misma hora. Muchas gracias. Buenas noches. ¿Terminamos?